Eso era Aerosmith con Crying en Radio Activa Planeta Rock. Hoy no vamos en inglés solo por hoy, porque tenemos un invitado especial en las calles de Bogotá. El Champion nos acompaña. Yes, yes, Champion, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va todo? Yes, yes, mi querido Jules. Muy bien, hoy de infiltrado, Jules. Hoy estoy escondido, hoy estoy infiltrado, mejor dicho. Pero valía la pena, porque es que tenemos el mejor parche en esta tarde de Radioactiva, porque hoy... Pues vea, como los colores no nos dividen igual, yo hoy vengo a hacerle una invitación a los hinchas cardenales, porque hay finales que cambian todo, y esta es una de ellas. Reúnan tres tapas de águila o traigan sus latas y acérquense al carrito de Servia Entrega. Hagan su predicción del marcador y de los goleadores y completen la trivia. Pueden jugar por hasta 10 millones en premios. Esta vez no solo alentamos, también ganamos gracias a Águila y Radioactiva. Hoy los estamos invitando para que se acerquen aquí a las inmediaciones del Estadio del Campín. Nosotros estamos exactamente, ya le digo mi querido Jules cuál es la dirección, en Tomri. Es un sitio muy popular aquí en inmediaciones del Campín, al ladito del Campín, pues sobre la 53, calle 53B, exactamente, número 2819. Y aquí ando yo, de incógnito, igual, dándole la mano, saludando y deseándoles lo mejor a los hinchas que hoy están viviendo esta final gracias a Águila. Así que ya saben, la invitación es a que reúnan tres tapas de Águila. O traigan sus latas y acérquense al carrito de Servia Entrega. Aquí pueden hacer sus predicciones del marcador y de los goleadores y completar la trivia para concursar y jugar por hasta 10 millones en premios. Ya saben, los esperamos entonces aquí en Tomri, calle 50B2819. Ando de infiltrado entre toda esta mancha roja, roja de Santa Fe, roja de Medellín. Estamos nosotros con Radioactiva, igual invitándolos a ganar en esta final, porque sí o sí, con Águila hoy ganamos y con Radioactiva. Listo, Champi, muchísimas gracias. Ahorita más adelante volvemos con usted aquí en Radioactiva Planeta Rock y vamos con nuevos sonidos de rock and roll. Aquí una banda que es como muy punk, pero también pueden ser muy new wave, me gustan mucho. Una agrupación indie británica que se llama Wet Leg. Aquí llegan con Catch This Fist. Si es Radioactiva, el planeta rock al aire. Eso era Cage the Elephant con Ain't No Rest for the Wicked al aire en Radioactiva, planeta rock después de Rock al Parque. Muy invitados a que pasen por nuestro canal de YouTube, donde encuentran las entrevistas que tuvimos con Roberto Musso del Cuarteto de Nos y con las españolas de Bala, todo previo a sus presentaciones en el Festival Rock al Parque. Todo está en Radioactiva Colombia, nuestro canal de YouTube, para que pasen por ahí, para que se suscriban. Esto es Radioactiva y volvemos a las calles con el Champion. Mi querido Jules, sí señor, y no es cualquier calle el día de hoy, hoy es una calle roja, y yo me infiltré, me vine todo de negro para acompañar de alguna u otra manera la celebración que hay hoy en el Estadio del Campín. Hoy se vive el primer partido de la gran final de la Liga Colombiana entre Santa Fe y Medellín. Hoy en Bogotá los hinchas rojos son los protagonistas y por eso los estamos invitando a que, sea cual sea el resultado, igual ganen. Cardenales, hoy jugamos y por eso los invitamos a que se le midan a acertar el marcador. Traigan tres tapas de cerveza Águila, vengan al carrito de Servia Entrega, hagan su predicción de goles y respondan la trivia y jueguen por hasta 10 millones de pesos. Demuestren que saben de su equipo y ganen en grande. Los estamos esperando en este momento en Tomri, que es un sitio aquí de compartir, de esparcimiento, un sitio para destapar unas buenas frías, y por eso hoy los estamos invitando a que pasen, calle 53B2819. Vienen, piden sus águilas, tres tapitas, le intentan pegarle al marcador, responden una trivia y listo, se pueden ganar hasta 10 millones en pesos. Ustedes ya saben, lo hacen con Águila y con el Rock and Roll de Radioactiva, que esta noche tendrá transmisión a través de YouTube, para que se conecten, Radioactiva Colombia, y vamos a tener la final de el primer partido de esta gran final de la Liga Colombiana, vestidos de rojo y nosotros aquí infiltrados con Radioactiva, pero igual con muchos premios para todos gracias a Águila, que es el patrocinador oficial y que es el que nos ayuda en cada una de las finales. Mi querido Julio César, le seguiremos informando por aquí infiltrados desde el Campín con Radioactiva. Listo, Champi, ahorita vuelvo con usted entonces. Mientras tanto, que siga el Planeta Rock ahora con Shabusi y su Bar Song en Radioactiva. Los Nothing But Thieves con Overcome, uno de los sencillos que nos dio gusto escucharlos cuando lo tocaron en el Festival Estéreo Picnic. Ahí estuvimos entrevistándolos a ellos, y al igual que la entrevista con el Cuarteto de Nos y con Bala, todo el archivo de entrevistas que hemos hecho en Radioactiva que pueden encontrar: Metallica, Garbage, Tom Morello, todo está en Radioactiva Colombia, nuestro canal de YouTube, y también en Instagram van a encontrar los reviews de las presentaciones de los shows que alcanzamos a ver durante el Rock al Parque. Ahí van a encontrar Allison, Cuarteto de Nos, La Derecha, resúmenes diarios, todo en nuestra cuenta de Instagram, que es @radioactiva. Por ahí encuentra también al Champion, que en este momento está en las calles de Bogotá. Adelante, mi Champi. Mi querido Jules, sí señor, por ahí hace poco se publicó un contenido dedicado a los fanáticos de My Chemical Romance, por si quieren pasarse, verlo, darle like, adivinar la canción, demostrar que son fanáticos. ¿Cuántos no estamos esperando desde ya ese concierto del 2026 junto a Radioactiva? Y mi querido Jules, ya por aquí empieza a sonar la pólvora, ya por aquí hay humo rojo, se va calentando cada vez más esta fiesta roja de la final colombiana de la liga, el primer partido que se juega entre Santa Fe y Medellín, y nosotros desde el Planeta Rock vamos a ponerlo a ganar. No importa cuál sea el marcador hoy, usted puede ganar gracias a Águila, porque hoy los estamos invitando a que caigan exactamente a Tomri, calle 53B 2819. Es un lugar aquí donde estamos nosotros parchando la previa de la final, como debe ser, con Radioactiva, con el gol que vendrá más adelante también a través de YouTube, pero activa. Y hoy los estamos invitando a los Cardenales, que se juegan la final de ida. Y ustedes se la juegan por millones en premios. Reúnan tres tapas. Hagan sus predicciones de goles y todo el servicio entrega que tenemos aquí en este punto. Y completen la trivia. Y listo, a ganar. Hoy no solo ganamos, también en una gracias a Águila. Así que ya consigan tres tapas, las traen aquí hasta este punto. Espéreme, yo le repito la dirección, desbloqueo el celular y le digo dónde es que estoy. Calle 53B, número 2819, al ladito del Campín. Entran con el parche de Radioactiva, la móvil, nuestro Rock Force. Tenemos aquí los pendones del Planeta Rock para que usted llegue, traiga sus tapas, se inscriba, además conteste la trivia y listo, y se prepare para ganar hasta 10 millones en premios. Así que hoy el parche está increíble y hoy ganamos sí o sí con Radioactiva y Águila en el Planeta Rock. Listo, Champi, ahorita volvemos con usted y bueno, atentos, porque muy pronto en El Gallo van a estar regalando unas entradas exclusivas a la prueba de sonido del concierto de Bunbury en Bogotá y en Medellín. Algo de Enrique Bunbury para que se preparen, porque este sábado es el concierto. Aquí llega Serpiente, Enrique Bunbury en Radioactiva. Una luz entre